paga, dice que te va a ayudar. Digo, pide problemas, dice que te va a sacar. La verdad es que tantas cosas que el mundo te quiere dar, de toditas las que ofrece ninguna te va a salvar. Te envuelven en las drogas, el alcohol y el robar, pero nunca provecho de esto vas a sacar, porque el mundo te confunde a llegar hasta matar. Y cuando estés ante Dios, dime qué cuenta vas a dar. Por lo que el mundo, la mentira más fuerte confunde. Busca pa' ponerlos a pelear. Dice que en las pandillas su poder él les va a dar. La verdad es que se matan uno a uno sin parar. Y que de ese futuro, ¿dónde va a terminar? Pues tu padre y tu madre hoy trabajan sin parar, porque ven que si estudias tú les puedes ayudar. Y Jesús a ti te llama, su poder te quiere dar, para que pidas por ellos y puedan descansar. Por lo que tiene el mundo, la mentira más fuerte te confunde, te da muerte. Que tiene el mundo, la mentira más fuerte. No le creas en paro de mentiras. A Jesús él te da la vida. Como está el mundo, no es pa' ponerse a jugar. ¿Con qué? ¿Qué religión en tu vida vas a tomar? Si Jesús es el camino a la vida y la verdad. Y él no es una religión, es una realidad. Por lo que tiene el mundo, la mentira más fuerte te confunde, te da muerte. Que tiene el mundo, la mentira más fuerte te confunde, te da muerte. Que tiene el mundo, la mentira más fuerte te confunde, te da muerte. Que tiene el mundo, la mentira más fuerte. Jesús te da la vida.